nosotros estamos reclamando en primera instancia por un aumento salarial que consideramos insuficiente y que nuevamente se discute de espaldas a los trabajadores. Es metodología del municipio llamar a los gremios con una decisión unilateral de aumento y consultar ni abrir un organismo paritario como para poder decidir. Es una primera instancia, el aumento consta de un 35% que recién se terminaría de pagar en septiembre y que por hoy solo fue del 12%. Claro. Después, en particular, en lo que refiere al cementerio, tenemos una situación de gran cantidad de compañeros en situaciones precarias, digo, muy pocos de ellos están como planta permanente, algunos están como temporarios, como mensualizados, como se llama en el municipio, y varios de ellos están como cooperativa. Eso implica no solo dificultad a la hora de poder defender sus derechos, sino también que al municipio le cuesta menos y da menos prestaciones a los trabajadores. Claro. Es una primera instancia, sí. No, vos justo mencionabas el tema de los gremios, estabas hablando anteriormente. ¿Y sí. cómo está ese asunto, Walter? Porque, digo, ¿cómo lo representa usted y qué mesa ya lo tienen? Porque ellos hablan una cosa y después con ustedes es otra. Nosotros, particularmente acá en el cementerio, la representación que tenemos es la Junta Interna de Municipales de ATE. Existe un diálogo con el municipio, no existe, pero lo real es que no hay un órgano que sea decisorio. Entonces, pueden pasar meses en los cuales podemos dialogar y sin embargo no se define nada. Sin ir más lejos, acá en el cementerio, el reclamo que estamos haciendo por designaciones, fundamentalmente del personal de cooperativa, que hace años que está trabajando, hace 2 años que se viene haciendo. Y sin embargo no vienen resolviendo. Digo, hoy tuvo una comunicación el municipio y fue solamente para amedrentarnos, entonces digo, suceden esas cosas. Y después las condiciones precarias de trabajo que ocurren, digo, ustedes se imaginarán, de por sí no es grata la tarea de trabajar en un cementerio, de enterrar, de trabajar días de frío como hoy a la mañana o días de calor tremendo, y mismo el municipio no se encarga de suministrar las herramientas básicas. Digo, sin ir más lejos, las palas con las cuales trabajan los compañeros las fabrican ellos mismos. Claro. Digo, eso es un ejemplo de cómo el municipio por ahí deja de lado lo que es las condiciones de trabajo. Walter, ¿y cómo continúa esto? Bueno, sé que están ahí en 72 y 32, ahora en lo que es el cementerio. ¿Qué tienen pensado? ¿Estaban de asamblea? ¿Están discutiendo de qué modo continúan? Nosotros estamos, justo en este momento se está realizando una asamblea para decidir cómo seguimos. No es en el único lugar donde nosotros estamos teniendo actividad en el marco del paro, también la dirección de género de la municipalidad también se está realizando una movida, vamos a estar a las 11 realizando una movida allá en la secretaría. Y acorde a lo que se vaya dando, y siempre que el diálogo de nosotros no lo cerramos, vamos a decidir qué paso vamos a seguir.